supone un reto, ¿no? Después de haber escuchado estas tres ponencias generosas, las tres, me parece que el reto, uno de los retos que se impone es el de comprender las formas del comportamiento, no solamente las formas del comportamiento criminal, sino las propias, ¿no? Las de la resistencia civil o social frente a esas nuevas formas de infligir dolor en estos laboratorios, ¿no? Que te has venido desarrollando tanto, David, y que pues, nos siguen dando mucho que pensar, ¿no? Estos laboratorios que finalmente, lo estamos viendo ya en nuestra ciudad, van a invisibilizar eso que dijiste tan bellamente, el secreto del mundo, o sea, la muerte de tantas y tantas mujeres y la desaparición de tantas y tantas mujeres. En ese sentido, como que aludo mucho a esta pregunta dinamitadora de Jero, cuando él habla de por qué la frontera, y creo que es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos, aunque los efectos perversos de aquella intervención han bajado también ya a estas latitudes y se dejan sentir de formas extraordinarias. De forma que me quedo con esta metáfora de Jero en la que él habla de vivir de un lado y del otro de la frontera en un momento dado de la historia, que sin embargo hoy ha llegado a fusionarse de una manera extraordinaria también, en donde se van a confundir también de manera extraordinaria procesos de vaporización de la vida a ambos lados. Lo que me lleva a pensar es que quizá en este sentido, y ya que Jero trajo a colación a Giorgio Agamben, es que parece que necesitaríamos radicalizar esa misma fórmula agambeniana de la doble excrescencia, ¿no? Quizá, Jero, de la doble excrescencia que iba a dar paso a la posibilidad, digamos, de una vida sacra, en donde ya no hay un centro y una frontera, sino la imposibilidad, me parece a mí, de reconocer los márgenes. En donde tú mencionas, Jero, un discurso ilegítimo, que sin lugar a dudas falla, que es ilógico, ¿no? Y que sin embargo tenemos que usarlo porque es el que tenemos para intentar comprender esta realidad, que por otro lado me parece absolutamente ficcional. Entonces, ¿cómo hacemos un poco también para rasgar esa ficción, para entonces sí dar paso a defender la vida, a defender los derechos humanos, a defender a esas niñas de las que tú nos has hablado también, que terminan sirviendo a la pulsión de muerte del capital en estas formas nuevas también, ¿no? Que con David hemos observado muy claramente de administrar el dolor, estas estrategias, digamos, que él ha descrito de desmovilización, pero que hoy nos llegan también, importadas de Ciudad Juárez, en programas sociales que hoy en día en la Ciudad de México nos están sirviendo para intervenir el dolor de las madres, el decir de ese dolor, de forma que la recién creada Fiscalía en materia de desaparición, que debió de haber estado lista para la Ciudad de México, como lo decretaba la Ley General en materia de desaparición en el mes de febrero, se acaba de generar hace apenas un año con un fiscal que se ha dedicado, digamos, a negociar el decir del dolor de las madres con los programas sociales que vienen desarrollándose en esta ciudad desde que se convirtió, digamos, en una ciudad, en principio, en donde cuando pudimos elegir por primera vez aquí en esta Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente. De forma que, bueno, otra vez, ¿no? Volver sobre el asunto de la experimentación, que se refina, ¿no? Y que finalmente se convierte en políticas y en doctrinas. Ejercer dolor, a pesar de la maravillosa ley en materia de desaparición, ¿no? De este esfuerzo histórico de las familias, que sin embargo creemos que no va a llegar a poder, digamos, ejecutarse en su radicalidad, porque precisamente existen estas formas tan refinadas, esta otra ley tan bastarda que ha ejercido dolor en este país durante tantos y tantos años.